12 y 14 minutos, como cada 15 días en la jornada de los lunes, nosotros abrimos la página de la consulta de psicología infantil y juvenil. Lo hacemos gracias a Lourdes Castro, a la que vamos a pasar a saludar enseguida. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy de los deberes que tienen que hacer los pequeños en casa cada día y que, bueno, pues en muchas ocasiones son también motivo de frustración, no solo para ellos, sino también para los propios padres, porque, bueno, ven como no son capaces de manera autónoma de realizar las tareas escolares. Una situación esta que seguro se repite en muchísimas casas y de las que nosotros vamos a hablar a continuación. Y es una situación que, de hecho, pues ya tuvimos la experiencia durante el confinamiento, Lourdes, seguro que tú también lo recuerdas, que eso fue, bueno, realmente nos puso a prueba a todos, ¿no? Porque tuvimos que ejercer, yo siempre digo que tuvimos que ejercer de docente improvisado, ¿no? En cierto modo. Y claro, eso además también, por cierto, sirvió para valorar muchísimo el trabajo de los Totalmente. Y para tener muy claro que no quiero ser profesora, o al menos de mi hija, seguro que exacto, no. Exacto, ¿eh? Exacto, exacto. Pero bueno, esto ya es otra etapa. Y ahora nosotros vamos a hablar de esta otra realidad que seguro que tenemos, ¿no?, en casa, el hecho de que los menores, bueno, pues tienen que hacer las tareas después de clase y a veces pues es difícil que de manera autónoma los menores y solo pues se encarguen ellos de organizar su propia tarea, que eso también es un papel importante, y luego pues de realizarla, ¿no?, de manera satisfactoria. Este tema nos interesa a todos, Lourdes, ¿verdad? Así es, Rocío, y más ahora que estamos con después del segundo trimestre, estamos un poco más agobiados, este trimestre ya un poco así más resolutivo, que está prácticamente hecho, y bueno, y que al fin y al cabo es un poco el tema de todas las tardes en los hogares, ¿no?, el tema de la tarea. Los padres, aquí hay un funcionamiento donde hay hay dos partes implicadas: los niños, que se hacen los remolones, que normalmente es algo que no gusta, que normalmente es algo que intentan evitar, que intentan acortar, y los padres, que también nos frustramos mucho, no es algo que nos pone muy nerviosos. Voy a hablar de forma general, pero creo que sí, ¿verdad, Rocío? Algo sí, que nos inquieta, a mí me supera. Entonces ahí es muy importante analizar, porque, Rocío, esto es un hábito, esto es como el hábito de la comida, el hábito de la higiene, lo que quiere decir que es un trabajo, que no es un acto, que esto es un proceso. Es un proceso que nos tenemos que currar con nuestro hijo. Oye, que hay niños que yo hay veces que los escucho y me dan ganas de decirle a los padres que le dais de comer, porque son así, que bueno, porque sale. Muchas veces es verdad que son los padres, que es el ambiente, que es la dinámica del hogar, pero oye, que otras veces no. Hay niños que llegan y son súper responsables, llevan su agenda al día, se sientan y hacen su tarea, son totalmente autónomos, pero eso, seamos francos, son los menos. Y no, que vale, que si te toca, maravilloso, pero que no quiere decir que si no nos toca así, que nuestro hijo o nuestra hija sea mala. Pues simplemente que el otro día vi una viñeta que me encantó, porque una maestra le decía a un niño: ¿tú por qué no eres como Juan? Y le digo: porque yo soy Pedro. Pues eso digo yo, que nos debemos decir: hay que ver la prima que lo hace todo sola. Claro, es que la prima es la prima, y la hija tuya pues es tu hija, y las tenemos que dejar de comparar. Entonces, oye, que si nos toca, pues bueno, enhorabuena. Y si alguien puede llamar para decir si hay algún ingrediente que coman que tenga que ver con esto, que pensamos que no, porque no lo digan. Pero que en condiciones normales, pues siempre hay resistencia, y los niños se hacen los remolones, los padres nos desesperamos, y se genera ahí un funcionamiento rutinario y diario de conflicto que a veces... Muchas veces, Rocío, también viene generado como una llamada de atención. A veces los niños reciben la atención inconscientemente de esa manera. ¿Qué pasa? Que como no le hacemos caso, como estamos enredados, le estamos riñendo, la tarea se retarda, ellos no están haciendo la tarea, en el fondo es como que dicen: vale, inconscientemente me estoy saliendo con la mía de no hacer la tarea, pero en el fondo están perdiendo tiempo. En fin, que se genera ahí una bronca, y al final el problema, pasan dos cosas, ¿no? Que la tarea, que tardan demasiado tiempo, o no la hacen, o la hacen mal, o tardan demasiado tiempo, y eso también es un problema, porque al final el que se haga no es suficiente, porque cuando un niño, ¿qué se dice con la comida, Rocío? que se le ponga el plato. Los expertos dicen que se le ponga el plato. Te dicen un tiempo aproximado. Dicen que si no, ese plato se tiene que retirar. Pues con la tarea pasa una cosa similar, ¿eh? Los niños no pueden estar que al final te dice la madre, no vea, pero vamos, hasta las 9 de la noche estuvimos, y no vea la que liamos. La madre lloró, el niño lloró, los padres enfadados. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, es muy importante, bueno, pues hacer tener en cuenta algunos truquitos. Bueno, no me gusta decir la palabra truco, porque al menos se creen que os voy a decir algo que no sabéis, y os anticipo que lo que voy a decir ya lo sabéis, ¿eh? No hay nada nuevo, pero bueno, voy a intentar hacer mucho hincapié y que luego tengamos en cuenta. Súper importante, lo que tenemos que evitar es, o que al final nosotros terminamos haciendo la tarea, vamos a ver, hay padres que me dicen, no, yo no se la hago, vamos a ver, no hacérsela. ¿Me escucha, Rocío? Sí, sí, sí, te estoy escuchando, dime. Perdona, no hacérsela no es que le cojamos el lápiz y se la hagamos, no hacérsela es decírsela, no hacérsela es dictársela, o sea, hacérsela es subrayar copia de aquí hasta aquí, eso es hacérsela, ¿eh? El padre que me dice, no, no, pero yo, él lo hace, él lo escribe, y digo, hombre, no sé, te parece que lo escribes tú también, pero que eso también es hacérselo. Pasan dos cosas, o que nosotros le decimos la tarea al final, terminamos subrayando y diciendo lo que tiene que poner. Para mí también, ahora lo hablaremos, decir la tarea es que al final el niño no sabe lo que hay que hacer, yo tengo que hablar con otra madre, le tengo que decir lo que tiene que hacer, al final eso para mí también es hacer la tarea a los padres, sí. ¿De acuerdo? O la otra parte, que tardan demasiado tiempo, o ambas partes. Entonces, todo eso hay que afinarlo bien para que no ocurra. Claro, porque sí que es verdad que es lo que yo decía antes, una cosa es hacer la tarea y otra cosa es también organizarse el trabajo, que eso le corresponde al propio alumno, le corresponde al menor, ¿no? El menor debe de llegar de casa sabiendo qué tareas tiene que hacer y tiene que saber cómo organizarse el tiempo para poder realizarlas en función de lo que tenga programado pues cada tarde, ¿no? De su rutina diaria. Y eso es algo que nosotros podemos, yo imagino, que ayudar, Lourdes, evidentemente, ¿no? Porque con el control del tiempo en los menores, pues todavía no lo tienen asimilado. Pero claro, a la larga es algo que tienen que tener ellos asumido perfectamente. Efectivamente, Rocío. Mira, esto es súper importante porque esta es la base. Estos son los cimientos de la casa. Los niños tienen que entender que la responsabilidad de saber lo que tienen que hacer, para mí saber lo que tienen que hacer, ya no es solo la tarea, sino si tienen un examen, si tienen que llevar el pegamento, si tienen que cambiar de libreta, si le tienen que llevar un material. Otra cosa es que me pida el material y yo como madre lo compre. Pero tenemos que trabajar la presencia de nuestro hijo. Y es cierto que hay niños que le cuesta más. Hay muchos niños que ellos mismos te dicen que yo no sé que voy al colegio, no se enteran de nada. Ellos están en su mundo porque todavía están en una parte muy abstracta, están muy en el juego, muy metidos en su mundo. Y sí tenemos que ir ayudándoles a que aterricen. Ellos tienen que estar presentes, tienen que ser conscientes. Y como tú dices, Rocío, les podemos ayudar. Pero el problema es cuando una madre, por dinámica, pregunta en los grupos de WhatsApp, que yo creo que los grupos de WhatsApp lo hace como el tabaco en los bares. Habrá un momento que habrá que quitarlo y nos daremos cuenta de lo bueno. Hombre, yo no sé si os pasa, Rocío, de decir, oye, yo soy fumadora y yo cuando lo quitaron me sentí totalmente indignada. Decía, pero ¿cómo pueden hacer eso? Nos están quitando la libertad. Y ahora, cuando han pasado los años, te dicen, madre mía, qué liberación. Hay que ver cómo llegamos apestando a tabaco. Pues esto es un poco igual. Yo creo que cuando pase un año diremos, ¿cómo podríamos estar con los grupos de WhatsApp? ¿Cuánto daño nos hemos hecho a todos los niveles? Entonces, muchas veces con los grupos de WhatsApp, con preguntar, porque claro, es que la madre dice, ¿pero qué hago? Es que si no, no los hace. Bueno, pues hay que buscar otras medidas, que si queréis, bueno, ya podemos entrar en eso. Muchas veces decir, bueno, es que si no trae nada en la agenda, ¿qué hago? Yo no me centro tanto en castigar, pero lo que está claro es que es preferible que lo lleves sin hacer, por supuesto luego tenemos que ponernos en contacto con el tutor o la tutora, pero es preferible que lo lleves sin hacer y que el que lleve la tarea sin hacer tenga unas consecuencias a que lo haga a costa de que nosotros hayamos preguntado. Y vuelvo a lo mismo, Rocío, esto es como todo, ¿no? Todo con sentido común. Si a nuestro hijo un día se le olvida la tarea, pues hombre, es que lo más normal del mundo preguntarlo, claro. No pasa nada. Pero si eso es una tónica general, yo como padre o como madre tengo que pedir una tutoría y tenemos que reforzar el sistema para que eso no ocurra. Pero la tarea no se puede hacer a toda costa, porque a toda costa perdemos. Porque al fin y al cabo, el sentido de la tarea Yo soy partidaria de los deberes en casa en su justa medida, pero claro, eso no lo vamos a discutir porque nosotros no somos profesores ni lo podemos. Pero sí es verdad, Rocío, que le genera una responsabilidad, que le genera un cumplimiento, un trabajo, una autonomía, que está muy bien. Pero claro, entonces, si nosotros somos al final los que nos encargamos de saber qué tarea tiene que hacer, estamos encima de ella, al final el sentido de la tarea te quita. Porque realmente es el sentido. A lo mejor no es que hagas 10 divisiones. A lo mejor el tema es que el niño sepa que tiene la obligación de saber que tiene que hacer dos, solo dos, con eso es suficiente. Y que él es el que se tiene que organizar y él es el que tiene que saber que las tiene que hacer. Y muchas veces es preferible, de verdad, que a los padres nos da pánico decir, pero que lo lleva sin hacer, pues sí, es preferible que lo lleve sin hacer. Uh-huh. Hombre, evidentemente no es sin más que lo lleve sin hacer y ya está. Si es un día, yo no haría nada más. Pero si es varios días, pues me pongo en contacto con su tutor o tutora y reforzamos un sistema y ponemos medidas y vemos qué hay que hacer. Eso es súper importante. Entonces, para mí, cuando digo que los padres no hagan la tarea, no es únicamente que se la escriban, es que los padres se enteren de lo que tienen que hacer, que los padres sean los que revisen la mochila, que los padres sean los que revisen la agenda. La agenda tiene que estar viva. La agenda tienen que aprender a utilizarla. Y ahí es lo que digo, Rocío, esto es un trabajo, que hay veces que tenemos la suerte, esto es como la comida. Hay papá y mamá que tienen la suerte de que sus niños comen estupendamente y otros que tenemos la, pues no voy a decir mala suerte porque eso no es mala suerte, pero venimos con la tarea de que tenemos que presentar los alimentos, los tenemos que trabajar y eso no es un día. Es un proceso hasta que poco a poco van avanzando y tenemos que aceptarlo, nos guste más o nos guste menos, pero no tenemos que currar. Entonces, bueno. De alguna manera, cuando hablamos de agenda, puede que haya agenda, puede que no. Yo no sé, esto cada criterio ha sido criterio un poco de cada centro educativo. Sí. Yo, por ejemplo, no tengo agenda este año por el tema del COVID. Uh-huh. En Ubrique no sé si habrá algún otro centro educativo que tenga agenda o no la tenga. Yo creo que no hay agenda este año, pero claro, el hecho de que no haya agenda recae quizás también en el menor, que es el que tiene que asimilar la tarea que tiene después que hacer, o incluso en las aplicaciones educativas, llámese Classroom, llámese iPassen, llámese, en fin, lo que sea, donde se va volcando esa información desde el tutor a las familias. Yo no sé si esto ha facilitado o no ha facilitado, es otra manera de trabajar, ¿no? Es otra herramienta, pero en realidad es igual, ¿no? Sí, evidentemente es verdad que puede haber facilitado o no haber facilitado, pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Al final el niño tiene que saber la responsabilidad, al final el niño tiene que saber lo que tiene, tiene que buscar la forma, y si el maestro se comunica a través de iPassen, el niño tiene que saber que en iPassen hay un mensaje, al menos eso. Y si la tarea la ha mandado el profesor en algún papelito sucio, porque nosotros no teníamos agenda. Claro. O sea, nosotros lo que teníamos era, yo tenía la hoja de atrás en sucio, que lo apuntaba, o en la mano, de toda la vida en la mano apuntado. Algo. Lo que sí necesitamos, Rocío, es al menos reforzar que el niño sepa que hay que hacer algo. Lo malo es cuando el niño ya te dice, no sé qué hay que hacer. Cuando ya te dicen, hay que hacer algo, pero no sé bien, pues era de matemática. Bueno, es un comienzo, tenemos que seguir. No compararnos, cada uno parte de donde está, y ya está, como nos vemos en pérdida cuando comparamos con los demás. Que ahí está, pues ese es el comienzo, donde partimos, ahí está el comienzo, y es muy importante, ¿vale? Si te parece, voy con las pautas, vale. Que como decía Rocío, son simples, pero son muy importantes, porque trucos no hay, olvidémonos, no hay una fórmula mágica de decir, oye, mira, tú has hecho y el niño ya hace la tarea solo, ninguna. De hecho, ni prometiéndole te compro la bici, te compro el ordenador, no sirve. Hay que buscar la motivación de dentro. Entonces, lo más importante, la motivación de dentro y el hábito. Lo más importante, establecer un horario de comienzo y de duración. Esa es la mejor herramienta, un hábito. Es importantísimo, Rocío. Yo hoy estoy hablando contigo porque hemos quedado a las 12 en hablarnos por teléfono. Uh-huh. Pero si nos decimos, nos hablamos a lo largo de la mañana, a lo mejor yo quería hablar contigo a las 9 y a lo mejor tú me llamas a las 2:45. Y a lo mejor ya es muy tarde para yo coger el teléfono y a lo mejor pues ya no hablamos. Y eso es lo que pasa con la tarea. Claro, cuando yo digo a las 4 empezamos, si son las 4:15, ya sabemos que no vamos bien. Porque es que hemos dicho a las 4. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener un hábito, una hora de comienzo y una duración. Es importante estar disponible para las dudas, porque muchos padres decir, uy, es que le compré un pedazo de escritorio y ya, ¿qué más quiere? ¿Y le compré un pedazo de ordenador? No. Tenemos que entender que no podemos decir, ahí te queda, ya yo me voy y yo ya me olvido. Muchas veces los padres queremos eso, y eso hay que ser realistas, que no. Tenemos que estar disponibles para las dudas, pero es muy importante que no estemos allí sentados al lado de ellos, porque a veces eso no es bueno. Que tienen una duda, lo escuchamos, le damos opciones, intentamos ayudarle, intentamos hacerle razonar, que no se sientan solos, no nos quejamos cuando nos llaman. Hombre, otra cosa es que nos estén llamando cada 5 minutos, ahí decirle no. No te voy a llamar. Cuando los niños llaman mucho, Rocío, una pauta muy importante es, me siento con él, que ahora lo diré más adelante en la organización, y establezco, oye, ¿qué tienes que hacer? Esto y esto. Vale, va a empezar por aquí. De aquí, ¿sabes lo que tienes que hacer? No, vale, pues ya no me llama. Si tiene una duda, sí, pero no podemos estar yendo cada 5 minutos, ni estar sentado, porque hay padres que me dicen, él no me pregunta, pero tengo que estar sentado al lado. Eso tampoco es bueno. Eso no es bueno, porque eso es una dependencia innecesaria, ¿vale? Uh-huh. Un consejo, pues, es estimar el tiempo que van a necesitar. Y fuera de ese tiempo ya no hay ayuda. Si yo estimo, más o menos, mira, Rocío, esto sí es importante, no quiero que lo toméis al pie de la letra, pero oye, que una pregunta que le podéis hacer al tutor en la tutoría, es decirle, mira, más o menos, cuál, no digo en todas las tareas que el profesor tenga que decir el tiempo, pero pregúntale, oye, más o menos en las tareas, ¿qué tiempo aproximado deben de tardar? Y más o menos ellos te lo dicen. A partir de los 7 años, de 30 minutos a 40 como mucho. Ya eso es suficiente, ¿eh? Y luego hay que ir aumentando. Como máximo, 1 hora y media. Fuera de esos límites, Rocío, después de haber estado toda la mañana en el cole, claro, fuera de esos límites, tu concentración disminuye ya significativamente. Además, ya es que su atención disminuye, su concentración disminuye, y ya su parte emocional pide bronca porque están enfadados. Entonces no se dan cuenta. Ya se bloquean, ya empiezan con el apetito, ya este no tiene punta, este papel no me gusta. Ya empiezan a buscar, ya es que es mejor retirarse. Esto es como cuando se salía y llegaba una hora en la feria que decía una, ya es mejor irse porque aquí va a haber pelea. Pues sí, igual. Hay un tiempo, pero no, de verdad, no quiero que os ciñáis, que diga, no, Lourdes ha dicho 1 hora y media. Yo, Lourdes, no posee la verdad. Podemos corroborarlo. Yo doy orientaciones. Y lo mejor es que pregunte al profesor o a la profesora, oye, ¿qué tiempo estimado, más o menos? Y es muy importante que no se acostumbren a estar tanto tiempo, porque al final se desgastan. Claro que sí. Para que me entendáis, en un término muy vulgar, pero es como se explica bien, se asquean. Que al final se asquean de los libros. Otra vez, si está en el colegio y ahora toda la tarde, eso no puede ser. El niño tiene que tener tiempo para jugar, de verdad que sí, ¿eh? Y además, si veis que tiene mucha tarea, yo no estoy hablando, no estoy diciendo ni incitando a que peleéis con los maestros, pero estamos condenados a entendernos. Pero hay que hablarlo. Si mi hija, porque es más lenta, porque tiene una necesidad específica, oye, tenemos que acordar y tenemos que llegar al consenso, pero porque mi hija tenga un déficit de atención, no se puede estar hasta las 9 de la noche, porque mi hija eso no lo compraron en el kiosco. Y mi hija es niña y tiene que salir a jugar y se tiene que divertir. Y mi hijo tiene que jugar a la pelota y tiene que correr y tiene que pasear. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, que a veces siempre por encima de todo prevalecemos. No, es que la tarea hay que llevarla, la tarea hay que llevarla. Oye, esto ya estoy hablando de casos más específicos. A veces a nivel familiar tenemos que plantear a qué costa está saliendo la tarea. Sí. ¿A qué costa? Eso es muy importante. Sí. Esto es como la mayoría de a lo que nos dedicamos en nuestro pueblo, ¿no? La petaca. No, hemos estado, pero ha salido la tarea. Bueno, ¿pero a qué precio? Un día se puede salir a las 3 de la mañana y se manda el pedido, pero eso no puede ser una norma, porque somos personas y tenemos horario y tenemos familia y nos vamos desgastando y nos vamos poniendo mal y esto va pasando factura y al final la factura es que no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Pues esto es igual, cuando ya un niño dice que no quiere ir al colegio o es que está asqueado, y ahí tenemos un problema. Porque al fin y al cabo, lo que queremos hacer, ojo, yo no digo que los niños disfruten, un niño normal disfruta más jugando, o sea, a mí me daría miedo que mi hijo o mi hija me diga que disfruta más estudiando que jugando, es mejor que disfrute jugando, pero que al final conseguir, para mí, lo más importante es cuando un niño o una niña se entretiene. O sea, a mí cuando me hice los estudiantes de bachillerato, Lourdes, lo he conseguido. Se me ha pasado la tarde y he disfrutado estudiando. Eso es maravilloso, pero estoy hablando ya de niveles superiores. estoy hablando de a dónde tenemos que llegar, pero al menos tener esa responsabilidad. ¿Cómo? Creando un hábito. ¿Cómo se crea un hábito? Con un horario y con un tiempo estimado. No se puede estar mal. Luego es súper importante, Rocío, lo que decía antes, darle herramientas, pero no hacerle los deberes. Eso es importantísimo. Entender que es importante orientarle cuando estén perdidos, porque a veces se pierden, se bloquean, darle las herramientas, darle los instrumentos, pero hay una situación muy habitual, ¿no? El niño no entiende algo, y o la niña ya se enfada, o se bloquea. Ahora nosotros te lo explicamos y nos dice, ah, no, pero es que mi seño no lo explica así, eso no es como la seño me lo ha explicado. Entonces, no es que en el colegio no lo hacemos así. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pues mira, te lo voy a poner un ejemplo, o te lo voy a hacer, o ponlo así. Cuando se nos da esa situación, es preferible decir, vale, pues no lo hago. Le dice al seño que te lo explique. Cuidado, esto no puede ser la tónica general, que hay muchos que dicen, bueno, pues se lo pregunta, entonces, ese tampoco lo sé, ese tampoco lo hace para no hacer la tarea, eso no, vamos, esto ya creo que es cuestión de sentido común, los padres nos tenemos que dar cuenta de eso. Cuando un ejercicio que el niño o la niña está bloqueado, que nosotros no somos capaces de resolverlo porque, oye, no tenemos por qué ser capaces, bueno, pues ya está, se queda para mañana. Pero si tenemos que asegurarnos de que el niño lo ha preguntado, y nosotros, oye, ¿cómo era lo del profesor? O ¿cómo era este ejercicio? ¿Cómo era al final? ¡Ay, es verdad! Pues lleva razón, pues sí. Y aquí, pero es mejor que lo lleven por hacer a que nosotros se lo hagamos. Porque al final se invierten los roles. Al final parece que el niño nos está haciendo un favor por estar haciendo la tarea, parece que la tarea es nuestra, y el niño o la niña siempre tiene que sentir en todo momento que la responsabilidad es suya, que el problema, entre comillas, es suyo. En el momento que se invierte en que la madre o el padre están sofocados y el niño está tan tranquilo, ya para atrás en el sofá, mal, ahí lo estamos haciendo mal. No se pueden invertir los roles y se invierten. Y ahí, Rocío, paso a la otra parte, ¿no? Al otro consejo, que es aumentar su motivación. Y una manera de aumentar su motivación es eso. Oye, pues a ver qué te dicen al día siguiente. Oye, ¿cómo era? ¿Cómo fue el problema? Ay, pues estuvimos muy cerca. Eso sí es importante. Otra cosa para aumentar la motivación, somos un ejemplo. Y es lo que hablábamos fuera de antena, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que podemos hacer, sé que tenemos tareas, los padres, obligaciones en el hogar, pero si podemos, el momento que están ellos haciendo la tarea, nosotros estar al lado o fuera, dependiendo de la edad, nos tenemos que ir retirando gradualmente, leyendo, pues también es un buen ejemplo. Porque claro, ¿qué pasa, Rocío? Que es que muchas veces le decimos, te vas arriba a tu cuarto que te compra el escritorio que me gastó un dineral, y nosotros nos ponemos a ver la tele. Entonces, su cerebro emocional o inconscientemente, yo dice, sí, hombre, qué cara, mi madre haciendo, mi padre viendo la tele, o con el móvil y yo haciendo la tarea. Es importante que en esos momentos intentemos estar también nosotros enfocados en la atención, o me pongo a coser, o me pongo a leer, intento hacer también una actividad más tranquila que genere atención y concentración. No digo que lo tenga que estar en silencio absoluto, pero sí que haya un poco menos calma, que no haya jaleo, que haya más tranquilidad. Que sea un espacio de recogimiento. También es importante que mostremos interés por sus preocupaciones, que sepamos que le inquieta, que cuando nos cuenten las historias del cole, pues le escuchemos, porque muchas veces nos están diciendo cosas y no le escuchamos. No queremos en la tarea que se lleve hecha, que la tarea esté hecha, y luego no nos importa si se lleva muy bien con su amigo, si en el recreo está jugando a esto. Y es muy importante escucharlo. Sí. Estoy hablando ya sea de infantil, de primaria, de cualquier curso. Esto es algo que hay que ir trabajando. De hecho, Rocío, cuando los padres trabajamos la autonomía, por ejemplo, que se vistan solos, que se vayan duchando solos, que vayan cogiendo hábitos como lavarse los dientes, suele ocurrir que a la hora de la tarea, aunque no les vuelva loco, les cuesta bastante menos trabajo. Son niños que aunque demanden, ay, vente conmigo, pero cuando yo he trabajado la autonomía de te vas vistiendo solo, a veces, evidentemente, yo no puedo decir vístete a una niña pequeña, vístete sola y me voy abajo, pero a lo mejor le digo, oye, voy a bajar y mientras bajo te pones el pantalón y la camiseta, pues ya le he dejado estructurado lo que tiene que hacer. A medida que van creciendo, van cogiendo más autonomía. Bueno, pues cuando eso se ha trabajado en casa, normalmente en la tarea también suelen responder mejor. Es muy importante. Hay que transmitirle ese entusiasmo porque son autónomos, porque ellos pueden, es la manera de trabajar la autoestima. Siempre lo digo, Rocío, la autoestima no es decirle a mi hijo o a mi hija que vale mucho. La autoestima es darle la oportunidad y el espacio para que se den cuenta de lo que son capaces de hacer solos. Uh-huh. Importantísimo, premiar su superación personal y su esfuerzo. No la nota, la superación personal y el esfuerzo. Eso lo decimos, leemos muchas frases hechas, pero luego se nos olvida. Sí. Tenemos que premiar, Rocío, el esfuerzo y las notas con actividades de ocio, intentar no hacerlo con nada material, de verdad que es muy importante. Hace poco leí, bueno, quien me conoce sabe que yo soy muy fan de Álvaro Bilbao, me encanta, y porque da unos consejos muy, muy útiles, muy reales de la vida. Y hace poco decía que su hija había estado haciendo un trabajo y que le había costado mucho trabajo, que se había frustrado, que había llorado, porque había una amiga suya que se le daba muy bien ese tema y ella pues no llegaba. Pero y el padre dice que cuando lo hizo y lo entregó, pues le iba a decir, estoy orgulloso de ti, pero, porque yo se lo digo muchas veces a mi hija, estoy orgullosa de ti, pero dice que lo pensó bien y lo invirtió. Y le dijo que es algo que deberías de practicarlo, yo lo hago ahora mucho, le digo, deberías de sentirte orgullosa de ti. Yo ya no le digo me siento orgullosa, porque quiero que mi hija entienda que no lo hace para mamá, sino que lo hace para ella. Entonces, ante un esfuerzo, ante una superación, ante algo que ha recordado, ante algo que está haciendo bien, siempre le digo lo mismo. Deberías de sentirte orgullosa de ti. O si yo fuese tú, me sentiría muy orgullosa, oye, porque es que hay que ver lo bien que lo estás haciendo. Siempre es bueno que vayamos generando esa motivación intrínseca, porque a veces cogemos la ficha de punto y le decimos, bueno, pues te vamos a regalar este juego que quieres, o vale, funciona en uno, pero luego no funciona, Rocío, se cae una y otra vez. Entonces es muy importante, para que un niño vaya caminando solo cuando sea más mayor, intentar hacerlo a nivel interno, que ellos se sientan orgullosos, que se sientan, el ser humano tiene la necesidad de sentirse productivo. Y cuando ellos hacen las cosas bien, ellos no son tontos, luego se sienten contentos. Luego, muy importante, enseñarles a organizarse. Sí. Eso lleva mucho tiempo y mucha paciencia. Mucho tiempo y mucha paciencia, Rocío. Y si como padres, vuelvo a lo mismo, hay niños que, bueno, de una forma no sabemos por qué, se les da genial y a otros les cuesta más. Si como padres nos vemos perdidos, siempre, para mí, importantísimo, acudir al tutor, a la tutora, al centro, que les oriente, al orientador, que les dé unas pautas. Si ya vemos que nos perdemos, pues bueno, acudimos a un especialista, que para eso estamos, pero que a veces nos pueden dar muchos consejos y nos perdemos. Como digo, ¿no?, el uso de la agenda, cuando digo agenda ya no es solo una agenda física, sino que el niño o la niña tiene que ser consciente de qué tareas tiene que hacer, de qué material tiene que hacer, si se le ha acabado un material. Y, como he dicho, evitar los mensajes de grupo. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero no puede ser la técnica general, porque al final el niño se va acomodando. Y al final el niño o la niña lo que dice es, no soy nadie o nada sin mis padres. Claro. Porque yo he visto adolescentes, que me han dicho, es que yo no me puedo ir a estudiar fuera porque yo no sé estudiar sin mi padre o no sé estudiar sin mi madre. Y al final ahí lo que le hemos generado una autoestima bajísima. Porque ellos no son tontos, y cuando nosotros llevamos la voz cantante, como decía antes, ¿no?, cuando se invierten los roles, cuando al final es el padre el que lleva la batuta y no el niño, ellos no son tontos, ellos saben que aunque ellos lo están haciendo, los que lo estamos dirigiendo somos nosotros, y eso es lo que les genera inseguridad. Entonces le tenemos que dar esa facilidad, y le tenemos que crear ese espacio para que ellos cojan. Es muy importante seguir un orden a la hora de hacer los deberes. Los consejos que se dan siempre seguir, empezar por lo más fácil al principio, porque es como un músculo que una vez que ya ha aumentado la concentración, pues ya el niño alcanza más. Entonces siempre es mejor empezar por lo más fácil y luego ir a lo más complicado porque los niveles de atención son más altos. Ahora bien, Rocío, si tu hija o tu hijo te está diciendo, no mamá, es que yo quiero empezar por aquí, lo dejamos. Sí, claro. Es que tenemos, aunque, porque muchas veces los padres somos muy pesados. Bueno, yo hablo de mí. Es que yo lo veo de mi manera y forzosamente quiero que se haga como yo creo que es mejor. Y a veces el niño o la niña está teniendo su propio criterio. Hay que dejárselo. Oye, y dice, pero es que yo sé que se va a equivocar. Pues déjalo que se equivoque. Es que eso es súper importante. Es muy, muy importante. Y luego, bueno, por último, que ese sí que es vital, y ahí sé que tenemos una dificultad, los dispositivos. Es importante retirar los dispositivos, tablet, teléfono, porque son los mayores elementos de distracción. Yo sé que ahora pues te dices, es que lo necesito. Bueno, al menos tenemos que intentar quitarlo lo antes posible. O sea, si tienen que ver la tarea, si tienen que ver algo, bueno, pues me llama. Cuando llegue yo voy. Si el niño es muy pequeño, bueno, pues cuando tengas que buscar en internet, subo yo y hacemos la búsqueda juntos. Y si ya son más mayores, desactivar, asegurarnos que están desactivadas las redes sociales, que están desactivadas las aplicaciones de WhatsApp y demás, para que no se distraigan. Cada vez hay más estudios que aseguran que la multitarea es, estoy haciendo esto pero estoy pendiente del móvil, influye en la reducción de la productividad. Vamos, que yo creo que para eso no hace falta estudios, que no lo estoy menospreciando, ojo, ¿eh? Pero que es obvio. Y luego, pues por supuesto, aumenta el estrés. Los dispositivos en los niños ya no solo es cuando lo están haciendo, Rocío, sino que tenemos que bajar los niveles de los tiempos de pantalla. Los niños que ven mucho la tele están más estresados, los niños que utilizan más la tablet están más estresados, y todo esto influye directamente en la tarea. No vamos a entrar, Lourdes, en el debate de si se mandan mucho o se mandan pocos deberes, como tú decías, ¿no? Anteriormente, durante el transcurso de la intervención, pero sí que es verdad que quedarnos un poco de todo esto, quedarnos un poco con esa reflexión que tú decías, ¿no? Después de 5 horas en el colegio, el menor no puede estar otras 3-4 horas trabajando en casa haciendo deberes, ¿no? Eso es una burrada. No, eso es una burrada. Eso yo diría que es rozar los derechos humanos, cuidado. No quiero ser la típica madre sobreprotectora de qué dolor de mi niña, pero sí, Rocío, yo aconsejo que los padres muchas veces, por normalizar, porque lo lleven como los demás, rozamos límites. Todas las familias y niños, como he dicho, que van muy rápido, que tienen la suerte, pero si a nivel familiar alguien que me esté escuchando se siente identificado y dice, es que es verdad que mi hija o mi hijo hace la tarea pero a un precio altísimo, tenéis que hablar, tenéis que ver qué está pasando y se tiene que ajustar, esa situación se tiene que ajustar, pero a toda costa no. Bueno, pues para reflexionar y para intentar seguir esas pautas, ¿no? Esas recomendaciones y consejos a la hora de que los menores hagan las tareas solo, que yo creo que lo difícil no es que hagan la tarea solo, sino que se pongan a hacerla, ¿no? El hábito. Y sobre todo, insisto, Rocío, es un aprendizaje, es un proceso, tenemos que inculcárselo poco a poco. No podemos pretender que porque yo le compre el mejor escritorio ya el niño vaya a estudiar. Es un hábito que hay que crear, que hay niños que la quieren muy rápido, es más, algunos que lo traen, no sabemos por qué, y otros, pues bueno, hay que dedicarse y ahí tenemos que tener paciencia. Claro que sí. Y bueno, si tienes uno de esos hijos que hacen solo la tarea y que no necesitan nada de nada, enhorabuena, no sabes lo que es. Totalmente. Bueno, oye, no es por ser mala, enhorabuena y que no canten victoria, que eso torna, ¿eh? Oye, mira, estaba yo leyendo antes de empezar precisamente contigo, información sobre cómo los adolescentes dejan de leer. Cuando cumplen una determinada edad, a partir de los 10 años, ¿no? Según diferentes estudios, es cuando los menores descienden lo que es el interés por la lectura, y cuando llegan ya a los 14, 16 años, ya directamente es que no leen. ¿Cómo los dispositivos móviles, precisamente, que tú decías antes, hacías antes referencia a ello, ¿no? Han influido en esa caída del interés Totalmente. Por los jóvenes en la lectura. Y bueno, viene al hilo, ¿no? El hecho de que cuando llegue la adolescencia, en esa etapa ya, pues también puede cambiar a veces la situación. Así es, suelen cambiar, y además, Rocío, como hablábamos, antes nosotros teníamos muchísimo menos estímulo. Bueno, yo me crié con la 1 y la 2, ya luego llegaron otras, pero entonces eso te hace más fácil estudiar. Entonces, no lo justifico, pero tenemos que ser conscientes de que es bastante más complicado para ellos porque tienen mucho más estímulo. Vuelvo a lo mismo, no quiero justificar, pero el tema de la pandemia nos está afectando a todos. Emocionalmente estamos desmotivados, estamos cansados, estamos, no sé la palabra, así es, raros. Entonces, efectivamente, eso también les afecta. Hay cierto hastío. Sí. Y por supuesto, oye, una cosa, esa pasividad que entra a los niños a hacerse los remolones, las tardes tienen que estar estructuradas y tiene que haber un tiempo, y tiene que haber tiempo para que salgan. Los niños ahora más que nunca, oye, que no es que quiero ser yo anti-COVID o contra COVID, no hacer daño al COVID, pero tenemos que salir. Una cosa es el quédate en casa, es importante de evitar contactos, pero nos tiene que dar aire. Ellos tienen que tener actividad física, y porque esa pasividad hace que genere mucha, mucha vagueza. Y ahí es importante que la tarde esté bien estructurada, es importantísimo. Claro que sí. Bueno, pues con esa recomendación nos vamos a quedar, agradeciendo a Lourdes Castro todos estos consejos y el tema que hemos abordado nosotros hoy en las consultas de psicología infantil y juvenil. Lourdes, que para concluir, nos quedamos simplemente con esas recomendaciones, no nada más. Paciencia, mucha paciencia. Dicen que con paciencia y amor se consigue todo, así que no hay excusa. Y bueno, nada, vuelvo a repetir, Rocío, que hace tiempo que no lo digo, nos vemos dentro de 15 días, y oye, que si alguien tiene algún tema que os apetezca, pues que se lo propongáis, ya vosotros me lo hacéis llegar, ¿vale? Un saludo. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Un beso, hasta luego, buena semana.